Es nuestra voz. Estamos donde tenemos que estar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Estamos donde tenemos que estar. ¿Viste que podemos ser mejores? Dale, sigamos juntos. Bloque de verdes y frites, son las 15:39 y les vamos a contar que el día jueves 6 de julio se estrenó en el Cine Gomón, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Quienes no conocen el Cine Gomón, se están perdiendo un cine histórico de nuestra ciudad, de nuestro país. Bueno, se estrenó el 6 de julio un documental sobre educación en tiempos de pandemia, y para charlar un poco más sobre este documental estamos en comunicación con Martín Ferrari, quien es el director de este documental, de esta película recién estrenada. Martín, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos y todas? Bien, muy contentos, gracias por este ratito. Yo recién acá, nosotros estamos en Mar del Plata, decía, quienes no conocen el Cine Gomón, bueno, es un cine histórico de nuestra ciudad, de nuestro país. Bueno, qué placer, ¿no?, también haber estrenado ahí este documental. Sí, sí, y ojalá, digo, para quienes nos están escuchando en Mar del Plata, esté pronto en Mar del Plata, porque estamos tratando que estén los espacios Inca de todo el país. Para que pueda recorrer y que todos tengan acceso a ver una peli de nuestro cine nacional, documental e independiente. Y si no será en Espacio Inca, ojalá también pronto podamos programar algunas proyecciones para verla. Bueno, fantástico. Nosotros acá esperando entonces para recibirte. Hay muchos espacios, así que vos venínos, telefoneás y nosotros ahí a ver qué conseguimos. Me encantó. Bueno, che, Martín, qué interés. Primero, antes de empezar ahí con la entrevista y de preguntar quizás cuestiones más propias del documental, digo, qué fuerte es haber vivido una pandemia como fue lo que nos sucedió en el año 2019-2020. A partir de eso, digamos, todo lo demás es aprendizaje, ¿no? Pero es muy fuerte pensar, digo, a partir de eso vos tenés un documental, han salido libros, digo, qué fuerte fue ese periodo en nuestra vida a nivel mundial. Sí, coincido tal cual, y creo que bueno, el documental es una provocación a generar ese aprendizaje. Creo que quienes nos están escuchando, no sé cuántas ganas tienen de escuchar, de ver algo sobre la pandemia. Creo que todos también tenemos ganas de olvidar algunas cosas, porque no ha sido un momento muy grato para todos y todas. Yo soy, aparte de ser cineasta, soy profesor, docente, educador, entonces también un momento de mucha angustia, mucho dolor, y me parece que el documental es una provocación a ir a ese momento, a ver lo que nos sucedió, lo que intentamos, para ver si algo queremos aprender. Porque, como decían en alguna de las proyecciones alguien, no sé si es que, viste, que hubo un momento, quizás todos se lo acuerdan, que decíamos, bueno, de esto salimos mejores porque nos dimos cuenta cómo claro. vivimos, cómo estamos en nuestra casa, cómo estamos con nuestros hijos, en la familia, cómo son los trabajos, cómo es el mundo. Vimos que de repente aparecían animales que nunca habían aparecido. Bueno, había lazos comunitarios, sociales que se habían recuperado. Bueno, la pregunta es, después de esa pandemia, como vos decías, que nos pasó a todos, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos dejó? Y quizás eso, el documental es una provocación a hacernos esa pregunta, porque yo no sé si todos nos la estamos haciendo, o estamos medio en piloto automático y nos subimos otra vez al tren de la vida, trabajo, familia, vínculos y todo eso. Mirá, me pasó últimamente hablar del periodo de la pandemia con diferentes personas y verlo como algo muy lejano. Yo creo que lo que ha pasado en muchos casos es no hacerse esa pregunta y terminó la pandemia y hacer todo lo posible como para que la pandemia quede en un recuerdo muy anterior. Como tratemos de olvidarnos que en nuestra vida hace muy poco atravesamos una pandemia semejante. Entonces, cada vez que nos acordamos de la pandemia, decís, uy, te acordás como si hubiera pasado mucho tiempo y en realidad fue antes de ayer, ¿no? Y digo, quizás no nos estamos haciendo esta pregunta porque intentamos, como bien decías, ¿no?, borrar los recuerdos. La intención de salir mejores estuvo en la pandemia, mucha presión hubo en la pandemia, muchos cambios. Pero bueno, no sé si salimos también tan mejores o si nos cuestionamos ahora que estamos sin pandemia, qué es lo que aprendimos, qué es lo que nos quedó de ahí de la pandemia. Uh-huh. Y encima, este documental que vos desarrollás tiene un anclaje en la educación, en la escuela, que fue uno de los sectores con mayores problemáticas en el periodo de la pandemia, ¿no? Fue como... ¿qué escuela era la que teníamos? ¿Cómo conteníamos? ¿Cómo reestructuramos? Bueno, ¿cómo seguimos? ¿No? ¿Cómo se modifica ahora la escuela? Fue el ámbito quizás más cuestionado, menos... A ver, creo que hubo... La escuela es una de las pocas instituciones que se sostuvo en la pandemia. Más allá de todo lo que podemos problematizar y criticar, la escuela estuvo. Sí, claro. Y como estuvieron los médicos, los docentes estuvimos. Claro. Y ahí sí hay para ver qué no se hizo, pero hay mucho de lo que se hizo que no estamos pudiendo ponerlo sobre la mesa, mostrarlo, repensarlo, ver qué de eso está bueno que quede en nuestras escuelas, porque hay algo en esto de la pregunta si salimos mejores o no. Tiene que ver porque también vimos que hay algo del estilo y del modelo de vida que llevamos y que la escuela tiene que ver, porque la escuela de alguna manera nos enseña algo de lo que es la vida, de la cotidianidad, de qué proyecto de sociedad queremos, que con la pandemia se puso en jaque. O sea, todos dijimos, bueno, hay algo que tiene que cambiar y aún no lo pudimos cambiar. Entonces la película, y con el nombre un poco jugamos el vaivén de las escuelas, busca volver y nos invita a volver a ese momento y ver qué había de disruptivo en las escuelas. No sé, trabajo en parejas pedagógicas, vincular el comedor con la huerta, vincular la escuela con el territorio y las organizaciones, hacer una radio como una herramienta no solo de aprendizaje, sino de expresión y de arte de los y las estudiantes. Me parece que todo eso... es interesante, bueno, verlo en esta retrospectiva y ver como docentes, ver como sociedad qué escuela queremos para qué sociedad, porque así como vivimos esta pandemia, hoy podríamos asegurar que en unos pocos meses podríamos tener otra. ¿Por qué? Porque el estilo de vida y el modelo de sociedad lo seguimos reproduciendo, entonces... la diferencia será que sabemos cómo usar barbijos, sabemos cómo usar el Zoom, el Meet y todo eso. Ya estamos preparados. El vaivén de las escuelas es el nombre de este documental, un documental que tiene 4 partes, 4 capítulos. Exactamente, sí. Que están divididos a partir de la danza contemporánea, fue todo un recurso que decidimos con Carlos Escliar, el co-guionista del documental, utilizar, porque hay algo que bueno, vos empezaste la nota diciendo, bueno, todos la pasamos, bueno, claramente todos y todas la vivimos en el cuerpo, entonces el documental al estar filmado durante la pandemia hay algo que es raro, porque hay escuelas con pocos estudiantes, hay reuniones con distancias, barbijos, bueno, claramente nuestros cuerpos estaban atravesados por esas distancias, por esos cuidados, por ese miedo, y la danza contemporánea es un hilo que ayuda a ir entretejiendo los relatos y los diferentes momentos. Para quienes no la vieron, quizás se spoileó algo, pero bueno, hay una bailarina en una caja de 1.20 m, mostrando ese momento de aislamiento, que quizás vos me decís ahora si lo volvería a hacer y digo, qué locura, una bailarina en una caja de 1.20 m, pero en ese momento sentíamos que eso era lo más claro que mostraba lo que estábamos casi viviendo, porque claro, la película la empezamos a filmar 2020-21 y terminamos finales del 2022. Entonces mostrar esa bailarina en la caja tenía que ver con que recordemos, volvamos a pasar por el cuerpo esas sensaciones de haber estado en nuestras casas encerrados, encerradas, pensando qué hacer, pasando los momentos más bellos, porque quizás hubo una primera etapa romántica, pero bueno, pasaron los días, semanas y meses y el romanticismo, lo romántico se fue desvaneciendo. Como suele pasar, ¿no? Con este, con el romanticismo, bueno, en algún momento se diluye. Yo te escuchaba recién lo de la caja y digo, es simbolismo puro. Y un simbolismo me parece que juega muy a favor en este caso porque, digo, yo no sé si todos los documentales que he visto en mi vida me atraviesan. Los documentales mayoritariamente los veo para aprender sobre cosas que no he vivido o aprender un poco más, ¿no? Sobre cosas que no me han atravesado. Y acá vamos a ver una bailarina en una caja de 1.5 m con un simbolismo muy arraigado en lo físico, en lo corporal, que me va a traer a una sensación que yo experimenté, que yo ya sé. Entonces, digo, ahí hay algo que juega en lo simbólico, que juega en lo emocional, por así decirlo, que me parece muy interesante y por eso decía, por ahí juega hasta a favor, ¿no? Esto de poder, es un lenguaje, el simbolismo, que en este caso nos va a representar un poco a todos y todas. Sí, me haces pensar cuando, pensar, recuperar, cuando íbamos tratando de encontrar cuál era ese hilo, también pensamos en la variable que sea una herramienta que nos permita teletransportarnos, ¿cierto? Sí. Que a todos y a todas nos permita viajar a esos momentos. Y cuando te escucho claramente, yo hoy siento que mucha de la gente que la va viendo se sale muy movilizada, claro, en términos de eso, o sea, de haber vuelto a viajar a esos instantes. Los cuatro momentos son incertidumbre, aislamiento, aislamiento, incertidumbre, creación y reencuentro. Fue una herramienta artística, estética, que nos permite eso, viajar de alguna manera un poquito en el tiempo. Totalmente. Vos lo planteabas y yo ya lo experimentaba así sin verla. ¿Quiénes son? Porque no tenemos mucho tiempo y la verdad que me quedo con muchas ganas de hacerte varias preguntas, Martín, pero en estos cuatro capítulos, ¿cómo fue la selección de aquellas personas que participaron? Digo, ¿fue un casting común y corriente? ¿Fueron procesos que se crearon de manera colectiva? Hubo toda una etapa, primero para que sepan y para que quienes la vayan a ver y que ojalá pronto logremos que esté allá en Mar del Plata, y si no, quienes quieran escribirme al bailarindelasescuelas@gmail.com, digo, para coordinar eso, desde el espacio Inca a una proyección en alguna sala pública, comunitaria. El proceso de selección tuvo que ver que en el 2020 tanto Carlos Escriar como yo recibimos un montón de materiales, los dos aún sin habernos encontrado, y nos interesaba recuperar esas historias, relatos de lo que nos estaba pasando en la pandemia. O sea, nos surgió eso. Después hubo una selección que tuvo que ver con algo de esto que yo te decía, de que sean experiencias que permitiesen, si le sacamos el nombre al protagonista y el número de escuela, nos permitiesen a todos viajar, teletransportar a Jujuy, al sur, al conurbano, a la ciudad, y claramente un criterio federal, o sea, de salir del porticentrismo o del centroporteñismo, y poder meternos en esa diversidad de nuestro país y a lo largo y ancho, tuvo que ver con cómo fuimos seleccionando las escuelas. Y el colectivo de danza, bueno, son bailarines, bailarinas que bueno, han creído en el proyecto, se sumaron y han ido componiendo de la mano de Paula Schiero, quien es la directora de coreografía del documental, los diferentes momentos que hacen al documental. Me queda, te pregunto lo último, ya con esto para irnos, pero Carlos Quilar estuvo, ¿no? Es parte también de el armado, la producción, no sé si también la dirección de esta película. ¿Cómo fue también ahí el compartir, el trabajar juntos? La verdad que fue un proceso muy amoroso, y lo digo en esos términos porque a medida que las entrevistas y el diálogo también con los diferentes colegas nos ayuda a recuperar algo de lo que ha sido nuestro propio proceso creativo. Carlos es el co-guionista con quien escribimos, y es una escritura con mucha escucha desde las experiencias. O sea, no es la escritura de lo que nosotros deberíamos haber contado, sino es haber encontrado la mejor forma de contar lo que nos contaron. Le vamos a contar, no discúlpame, sé si entendió el trabalengua, pero... Sí, un poco sí, le contamos también a la audiencia, digo que Carlos Quilar es un gran investigador, es un reconocido docente, es escritor, digamos, es fonaudiólogo, tiene un montón de habilidades y está especializado, ¿no?, en literatura, en pedagogía, en filosofía, digo, es una persona con mucha trayectoria también. Exactamente, exactamente. Por eso, bueno, también fue un gusto encontrarnos y escribir y hacer este documental juntos. Y creo que fue clave su escucha atenta. Él, en medio de la pandemia, había iniciado un ciclo de conversaciones con cualesquiera, que fue clave para que esas voces que no tenían a veces un lugar donde escucharse, se encuentren en los entornos virtuales y poder conversar. Fue una de las puntas de donde tiramos para escribir esta película. Martín, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por estos minutitos. La verdad es que si venís a la ciudad de Mar del Plata, escribinos, vamos a querer estar ahí, vamos a acompañar también en el proceso de divulgación. Digo, súper interesante el trabajo que están haciendo y ojalá siga con muchísimo éxito y que pueda recorrer, ¿no?, varias salas de nuestro país. Gracias a ustedes, te tomo la palabra porque queremos ir a Mar del Plata, inclusive ahora recordé que nos escribieron de la Universidad de Mar del Plata, entonces nada, la película está a disposición porque creemos que es una herramienta que puede ayudar a que aprendamos de lo vivido. Eso. Un abrazo a todos y todas, gracias. Gracias a vos. Ahí pasaba entonces Martín Ferrari, director de la película recién estrenado, el documental El Vaivén de las Escuelas, que se estrenó el 6 de julio en el histórico Cine Gomón de la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí, queridísimo compañero y amigo, qué programón hermoso el del día de hoy, pero se terminó. Increíble, la verdad. Yo me quedé cansado de este martes de matar o morir. Tremendo. La verdad, pero agradezco que lo hayas llevado adelante vos, Lourdes, mi chique. Agradezco. Así con manito cruzada para quien me esté viendo en YouTube, en FM de la Azotea 88.7, nuestro canal de YouTube. Van a verme ahí agradeciendo que Lourdes, mi chique, haya estado en la conducción de este bellísimo programa del bien. Muchas gracias, compañera. Por favor, un placer siempre. Agradezco la operación de Roque Colona. Hoy estuvo tranquilísimo. No, reatinado. Para mí el momento como más álgido fue el momento de cuando dijo que estaba mal que fueras amiga de mi ex. No, cuando la canción... Basta, qué tóxico. La canción del Rey León fue como el momento más sublime. Más dice sublime que, de la operación técnica que, de hoy. Que lo banques un segundo. Siempre. Creo que solo te irás. Va. Con la misma moneda. Me gusta mucho. Me gusta mucho que estemos escuchando a Karina. Yo voy a... ¿Puedo cambiar la canción del cierre? ¿Y que cerremos con esto? ¿Puedo cambiar la canción del cierre? ¿La puedo pedir así a Rocola? Búscame la canción.